Esto es vida, puedo respirar, yeah. Un nuevo aire, nuevo palpitar, yeah. Esto que siento es algo tan real, yeah. En ti soy libre, oh, en ti soy libre y canto. Ahora nunca dejo todo atrás. Mi vida entrego, su amor me da sentido. Cristo mi destino. Te doy mi corazón, me haces nuevo en tu amor. Tu promesa no fallará, en ti hay libertad, hay libertad, oh, oh. Me rescataste de la oscuridad, yeah. Eres camino, luz y la verdad. Siento en mi respirar, tu espíritu en mí está. Mi alma y corazón.